El ambiente carnavalesco este año? Si te digo la verdad es que he visto poco. Yo sí. He visto poco porque el sábado salía la tortilla, una chispa y me fui porque he pasado un catarrazo tremendo y me iba a coger frío, hacía mucho frío. Y la verdad es que he visto poco, pero vamos, lo escuchaba en la radio. Y sí, vamos, veo que Muy hay bien hecho, ambiente. Ana. Sí, claro, hombre. Pues dentro de lo que es, como decimos, la programación, arrancaban las primeras fiestas gastronómicas el pasado fin de semana, también con el tiempo que, bueno, pues no dejó que lucieran como debe ser, pero bueno, hay que adaptarse. Este fin de semana, Claro. insistimos, las previsiones son iguales. Y bueno, estamos hablando con Ana Aragón, que es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del Polletón, donde tendrá lugar, recordemos, este domingo, esa cuarta edición de la Costillá. Para las personas que se hayan ido sumando, Ana, en estos minutos a la conversación que estamos manteniendo, recordamos, ¿a partir de qué hora y qué número de kilos de costillas? A partir de la 1, 80 kilos de costilla, aparte habrá montadito. Y nada, y que invito al pueblo de Ubrique a que se tome por esta barriada. Aquí estaremos nosotros. Imagino además que, bueno, pues esto supone un granito de arena importante a lo que es la financiación de la propia asociación de vecinos, digo, por lo que se pueda recaudar o durante esta jornada, ¿no? La verdad que tampoco esto se gana, que esto no es con afán de Sí, ganar no dinero. compensa para eso, claro. No compensa. Sí, Pero pero nosotros usamos nuestro ratito y ellos también, y disfrutamos del carnaval un poco, claro que sí, no porque se esto hace por lo con ánimo de lucro como que no es. sí, que no se hace por lo que se No, recaude, sino no, porque ahí se gana poca cosa, que eso no es habría con otras ánimo de actividades lucro. que se lograría más dinero. Sí, claro, sí. Pero como decíamos al principio, ¿no? Se trata de llevar el carnaval precisamente con esta fiesta a todos los rincones de Ubrique, que no sea siempre, ¿no? Los mismos lugares y, por Claro, ejemplo, claro. poder disfrutar allí en vuestras calles de las agrupaciones. Claro, sí. Estamos un poquito lejos, pero bueno. Bueno, cada uno, cada barriada está donde está y claro que sí, todas tienen su encanto, o sea que todas no pueden estar en el centro, ¿no? En todas las ciudades, eso es así. Pues Ana, Sí. que muchísimas gracias por habernos acompañado y que estaremos por allí todos, además respaldando a la Asociación de Vecinos del Polletón y al Carnaval de Ubrique, en definitiva, a partir de Sí. la 1, llueva o no, Sí, así Costillá es. en la Asociación de Vecinos del Polletón. Que lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, ya vosotros, Juan Carlos. Y a ver si el tiempo Venga. acompaña. Vale, Esperemos. gracias. Hasta Adiós. luego.